Este será quizá uno de los videos más aterradores que yo he subido a este canal. Lo que están por ver y escuchar es sumamente perturbador y muy probablemente va a perseguirte mucho después de haber terminado de ver esto. Así que encarecidamente recomiendo a la audiencia tenerlo muy en cuenta antes de continuar. Acá encontrarás fallos terribles en la biología humana, en la psique de nosotros. Son enfermedades mentales o parafilias que te harán estar muy agradecida o muy agradecido de no ser quien las padezca. Estos son síndromes sumamente extraños, pero te aseguro, todos y cada uno de ellos son muy reales. Y quienes los han sufrido son la prueba fidedigna de que el infierno no es necesariamente un lugar mítico, sino algo que se puede encontrar aquí donde estamos todos, en la Tierra. Estas son las 7 enfermedades mentales más perturbadoras. Número 7. El puesto número 7 de esta lista parece una parodia. De hecho, parece algo sacado de la enciclopedia, una página humorística que por lo general me divierte mucho. Pero créanme, este no es el caso. Esto es muy real. Se llama mecafilia. Es una parafilia y a la vez una orientación sexual, solo que es casi desconocida. ¿En qué consiste? Simple. Atracción sexual por máquinas, en especial automóviles, motocicletas, camiones, etc. Edward Smith, norteamericano, es el exponente más reconocido de este rarísimo síndrome. El hombre dice no estar interesado por el sexo opuesto ni por su mismo sexo. A él lo que le atraen son los autos. De hecho, él clama haber tenido relaciones sexuales con más de 1000 vehículos en sus más de 60 años de vida. Afirma que, cuando era un niño, perdió su virginidad con el Volkswagen escarabajo de su vecino. Puede parecer algo incluso gracioso, pero créanme, este hombre es real y esta parafilia también es real. Por si te lo estás preguntando, sí, él sostiene sus relaciones sexuales por medio del tubo de escape de los vehículos y tiene toda una colección de amantes en su cochera. Número 7. Número 6. El síndrome de retracción genital es aterrador, por más razones de las que tú a simple vista intuyes. Se trata de un pánico producido por creer que el pene de uno se está encogiendo gradualmente. Puede parecer algo gracioso, pero quien padece esta condición piensa que su miembro se va a retraer tanto que simplemente va a desaparecer dejando las entrepiernas como un dibujo infantil. Por otro lado, quienes padecen este mal creen que cuando finalmente su pene desaparezca, van a morir. Pareciera una enfermedad mental enteramente masculina, pero las chicas también la podrían sufrir, solo que con fijación en el área de los senos. Obviamente, la consideración de que nuestras partes íntimas se encojan hasta desaparecer es absurda. Pero quienes tienen este problema literalmente así lo perciben cuando se ven en un espejo. Y el terror que les produce es terrible. Número 6. Número 5. El puesto número 5 tiene un extraño parecido con la anorexia. La vigorexia es un trastorno mental que versa sobre la obsesión terrible de desarrollar musculatura de manera desorbitada, pero al mismo tiempo verse inevitablemente como un enclenque o inclusive un gordo ante el espejo. Si pensabas que es absurdo que una persona con la piel casi pegada a los huesos se ve a sí misma gorda en un reflejo, imagínate qué pasa cuando un hombre que es así se ve a sí mismo así frente a un espejo. La vigorexia puede probar ser fatal. Quien padece versiones severas de la misma es capaz de invertir inmensas cantidades de dinero en soluciones normalmente asociadas a prácticas peligrosísimas, como ingesta exagerada de proteínas y, lo más fatal, dosis colosales de hormonas. La vigorexia lleva a algunas personas a desarrollar musculatura al punto de la deformidad, y no importa qué tantos resultados logren, jamás será suficiente. Número 4. El puesto número 4 demuestra hasta qué puntos puede llegar un mal del cerebro a destruir nuestra percepción de la realidad. El síndrome del cuerpo que camina, o síndrome de Cotard, como se le conoce comúnmente, es muy raro, pero terrible. Hace creer a quien lo sufre que está muerto. No importa que se pueda levantar de la cama, no importa que pueda caminar o hablar, tampoco que esté completamente sano. Quien lo padece cree en verdad que no solo es un cadáver viviente, sino que además se está pudriendo en vida. Cuando quien sufre este mal se mira al espejo, cree que los dedos, los brazos, las articulaciones, la piel, todo está descomponiéndose. El síndrome de Cotard está considerado como una de las enfermedades mentales más severas y es muy difícil de tratar. Número 3. El puesto número 3 es, en teoría, menos impresionante que el puesto número 4. Pero créeme si te digo que es mucho peor. Acá ya estamos entrando en el umbral de las enfermedades asociadas al cerebro que son enteramente letales. El insomnio familiar fatal versa exactamente sobre lo que el nombre te sugiere, pero en su versión más potente y maligna. Las personas que sufren este síndrome pierden por completo la capacidad de dormir. Tan simple como eso. Aunque no lo creas, les ocurre. No importa qué tan fatigadas estén, no importa qué tanto tiempo estén en una cama a oscuras, no importa qué tanto necesiten descansar, simplemente no pueden dormir. A la larga, esto ocasiona daños cerebrales que devienen en fobias, ataques de pánico y paranoia. Todo esto no es resultado del insomnio familiar fatal. Todo esto es consecuencia de ello. A ti y a cualquiera le pasaría lo mismo si no pudiera dormir al cabo de muchos días. Cuando el insomnio se agrava, devienen demencia y alucinaciones. Y finalmente, con el pasar de los meses y un sufrimiento muy grande para la víctima, la muerte. Como los químicos o medicamentos que se usan para dormir son demasiado fuertes y perjudiciales para la salud, no representan una solución para el paciente. Este mal no tiene cura conocida. Número 2. El puesto número 2 es casualmente un 2 en 1. La acrotomofilia y el desorden de identidad de la integración corporal. Empecemos por el segundo, que quizá lo conozcas por un famoso episodio de CSI New York. El desorden de identidad de la integración corporal es el deseo impertérrito y prácticamente irresistible de amputarse, ya sean dedos, manos, brazos, pies o piernas. Lo creas o no, quienes padecen este síndrome empiezan de niños y fantasean obsesivamente con quitarse extremidades del cuerpo. Y cuando alcanzan la adultez, casi siempre y a falta de un cirujano que se niegue rotundamente a amputar miembros sanos, llevan a cabo por sí mismos estos terribles procedimientos, satisfaciendo así su enferma obsesión. La acrotomofilia, por su lado, consiste en una parafilia que versa sobre tener deseos sexuales irresistibles únicamente hacia las personas que tienen miembros amputados. Es decir, una persona que padezca de acrotomofilia siente un muy especial deseo sexual hacia una persona con las piernas amputadas. Lo mismo si le falta un brazo o una mano, por solo poner un ejemplo. Número 1. El puesto número 1 de este top es obviamente el más terrible. Quien lo padece arriesga su vida y se rebaja a un acto de horror absoluto. Y lo peor es que, a pesar de ser una enfermedad mental muy extraña, quien la sufre casi siempre busca llevar a cabo su objetivo. No es otra cosa que una versión mucho más mórbida que los dos síndromes del puesto número 2. La autofagia consiste en la obsesión compulsiva por amputarse partes del cuerpo y comérselas. Un paciente de 66 años es uno de los supervivientes de este síndrome, con una de las historias más terribles para contar. El hombre se ha cortado varios dedos de las manos para tragárselos crudos y calientes, tal cual estaban al ser rebanados de su mano. Esta enfermedad mental es como ser zombi de uno mismo. Es imposible escapar, es imposible estar a salvo. El enemigo está adentro y los resultados son siempre tan horrorosos e indescriptibles como los que ves en pantalla. Afortunadamente, este mal, a pesar de ser atroz, es sumamente extraño. Si el video te gustó, por favor regálale un pulgar arriba y, sobre todo, compártelo con tus amigos de YouTube e Internet. Eso me ayudaría mucho. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.